fiesta de ayer. Yo conocí a una mujer que no hizo más que hablar de la ropa que hay que usar, de la forma de bailar.